Nosotros éramos diferentes. Nos gustaba estar tan intoxicados como nos fuera posible en las juntas de negocios para estimular el flujo libre de ideas. Para ello tomábamos barbitúricos como si fueran golosinas. Es un fármaco de efecto analgésico y era administrado a las amas de casa con desórdenes de sueño. Pero muy pronto, alguien descubrió que si resistes 15 minutos sin dormir después de tomarlos, te hacían volar. Otro día perfecto. 6 minutitos pasaron de las 10 de la noche. Es viernes, estamos haciendo radio en vivo, somos Otro Día Perfecto. Transmitimos a través de FM en Tránsito en 93.9. También por TuneIn, en tu teléfono, tu tableta, si pones en Tránsito FM, nos encontrás, Transmitimos en vivo, te decía, desde los estudios Nora Cortiñas. Estoy tentado de presentar al periodista Mateo Crespo antes que a nadie, ¿no? Muy avanzado. Gracias, buenas noches, periodista muy avanzado. Gracias, buenas noches a todos. Y queremos ya detalles de todo. ¿Detalles de qué? No sé si ya o a lo largo de la noche. Ya es público que estás escribiendo un libro para No Te Va a Gustar. Sí, es público y notorio, la banda lo hizo público esta semana. Ah, ¿vos sos el Mateo Crespo? Ese Mateo Crespo. Fue muy gracioso. ¿El que tiene todo muy avanzado? Exactamente. Perfecto. Me llamaron de la revista Rolling Stone para hacerme una entrevista y se sorprendieron, sí. Primero de que fuera argentino, porque con el nombre pintaba que era uruguayo y como no me conocía a nadie, absolutamente, yo soy realmente periodista absolutamente desconocido. No seas así. Nah, ponele, ellos podrían haber elegido a cualquiera, podrían haber elegido a Alfredo Rosso, podrían haber elegido a Pergolini. Cualquiera. Pergolini no sabe escribir bien. ¿No? Bueno, pero digo, podrían haber elegido el periodista que se les cantara. Y yo soy la prueba evidente de que es una banda que corre riesgos desde siempre. Y al de la revista le llamaba la atención eso. Primero que fuera argentino y segundo como, bueno, ¿quién sos? Contame, porque no, o sea, ¿de dónde saliste? ¿Vos quién sos? Decirle, ¿vos quién sos? No, yo estoy contento, me encanta. ¿Hicieron una nota en Rolling Stone? Sí. Muy bien, muerto. ¿Cuándo sale? Perdón. Creo que ahora sale una en breve, en unos días. En esa no, en la otra. ¿Con foto, con todo? No, es una nota... Tapa no está, todavía no. No, que es, tapa. En realidad es un anuncio del libro y creo que también lo entrevistaron a Emiliano Branciari y vamos a salir ahí entre los dos contando que va a salir el libro, no es una nota a mí solo. Muy bien el periodista que llama para hacer una entrevista y le pregunta al entrevistado quién sos, ¿no? Salud. Que hay algo ahí que no... Salud. Sí, claro. En un primer momento querían que le pase un teléfono uruguayo y yo, no, mira, soy argentino, me llamo Mateo, pero soy argentino. Queremos decirte que una vez que salga el libro... El lado B lo queremos para nosotros. ¿Sabes? Cuando escriba el libro de cómo escribir el libro, ese va a estar buenísimo. Digo, cuando salga el libro de No Te Va a Gustar, imagino que nos vas a regalar a todos un ejemplar. Bueno. ¿Nos vas a autografiar el libro? Que te lo voy a autografiar seguro, que te lo voy a regalar, tengo que hablar con un par de muchachos del planeta todavía. Está Facu Acuña sentado a mi izquierda y como siempre estamos tratando de... sacudir el árbol y que no nos caiga la fruta en la cabeza, pero viviendo en Argentina es muy difícil, ¿eh? Vamos de a poco. ¿Estamos de acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri es el gobierno que ha cumplido todas las expectativas desde la democracia hasta acá? Sí, claro. Por lo menos las mías sí, no me falló en nada. Las mías también, ¿eh? Digo, me parece que, digamos, como para reconocerle algo... Está cumpliendo todas las expectativas. Quizás alguno más optimista podría decir, bueno, capaz que demasiado rápido las está cumpliendo todas. Pero sí, la verdad expectativas que en un momento eran tildadas de campaña del miedo, sí, ¿no? También. Antes de que asuma, ¿no? Digamos, pero después todo eso se fue transformando en una realidad. Cuca. Esta semana se produjeron unos más de 350 despidos en los medios públicos, específicamente en la agencia Telam. Que a cargo del titular de los medios públicos, Hernán Lombardi, fueron quienes vieron terminada su carrera en una de las agencias, sin duda, con más trayectoria en el periodismo argentino, además de ser una de las más importantes, estamos hablando de la agencia estatal. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, porque no solamente fue Telam, hoy fue también Radio del Plata, y se suman a todas las demás agencias, radios, revistas, diarios que venimos hablando a lo largo de todo este tiempo. En esta columna hemos hablado de metal iraquí, hemos escuchado Jaime Ross, pasamos por infinidad de artistas y hoy también vamos a irnos a los extremos porque vamos a hablar por un lado de Patti Smith, la madrina del punk rock neoyorquino, que acaba de sacar un nuevo libro y vamos a repasar un poquito ese y otras cosas que ha editado y publicado Patti Smith. Y después vamos a hablar de George Michael, sí. George, el queridísimo Michael de Wham, de Susurro Descuidado y que tantos Lentos nos hizo bailar en los 80. Tiene su documental, se llama, claro, vos no vas a fiestas, pero yo sí. Se llama Freedom y vamos a estar hablando de George Michael también. ¿Vos ibas a fiestas y bailabas lento de George Michael? Yo iba a saltos, claro, claro que sí. Claro, generaciones enteras que se han creado. A saltos se dice haciendo de algún modo, ¿no? Sí, no. Salud. Y esto recién empieza. Tenemos mucho. Por obra y gracia de vaya a saber qué designio del destino. Mañana la selección sigue en el Mundial, juega un increíble, partido más. Increíble. Insólito. De este modo, como lo hicimos con Islandia, lo hicimos con Croacia, lo hicimos con Nigeria, ¿cómo no lo vamos a hacer con Francia, que tiene un abanico mucho más grande? Vamos a meternos a pispear en 4 o 5 artistas franceses, no los obvios, no los que todo el mundo espera, para ver un poquitito qué sonó y qué suena en Francia, entre otras cosas, por ahora. Y vamos a ver si nos toca Portugal o Uruguay. Uruguay. Pues no, bueno. De todas maneras, Argentina juega mañana y los cuartos de final serían el viernes que viene, justamente. Quiero decirles que no me da vergüenza comentar que me gustó mucho el último disco de Panic at the Disco. Te lo dije, Freitas. Perdón. Se editó hace muy poquito el último disco de Panic at the Disco. Vamos a escuchar un par de canciones de un disco que me llamó bastante la atención. Sobre todo viniendo de una banda que nunca antes había llamado mi atención. Además, esta semana se están cumpliendo 50 años, ni más ni menos, del segundo disco de Pink Floyd, A Saucer Full of Secrets, el único disco en el que la banda de algún modo aparece como quinteto. Ya vamos a contarte un poquito de la historia. Pero esta semana se cumplieron exactamente 50 años de la edición del segundo de Pink Floyd, que fue un disco bastante de bastante transición entre el absolutamente psicodélico primer disco de Floyd y lo que vendría. Ya vamos a estar explayándonos un poquito más. Además, en el cuestionario perfecto de hoy, el árabe Ramil de Naranjos. Dicho esto, nos vamos al 2009. Yo estuve en el Club Ciudad cuando tocó Depeche Mode. Buenos Aires. Y el ole, Depeche, ¿no? Que viene ahora. Sí, claro, muy buen show, ¿eh? Tremendo. Una canción que estalló en vivo, ¿eh? Suenan tremendos en vivo. Especialmente esta etapa de Depeche Mode, que es la que a mí más me gusta, ¿no? Personal Jesus en vivo en Buenos Aires. Someone is there. Otro día perfecto. El tránsito. 30 temporadas de aire. En el aire. El tema de los despidos en la agencia de noticias Telam. Hoy el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi, oficializó que hay 354 telegramas de despidos. Algunos ya llegaron. ¿Por qué se creció la cantidad de empleados? Bueno, se transformó la agencia en una usina de propaganda partidaria durante los 10 años de kirchnerismo. Ministro, yo le escuché decir, corríjame si no fue así, que, digamos, los despidos tienen que ver con, no con información, con gente informando seriamente, sino con un grupo importante que hacía de usina de propaganda. ¿Está hablando de la mayoría de los 354 despidos? O sea, cuando uno se confirma que está despedido es cuando te llega el telegrama. Hay muchas personas, muchísimas, que no le ha llegado el telegrama, pero tampoco le ha llegado un mail que está mandando la empresa como un mail de bienvenida diciéndole que son aptos para la nueva Telam. Yo suscribo y apoyo las decisiones que tomó el directorio de Telam, que es un directorio muy profesional. ¿Cuántos empleados, no, tiene Telam? Ahí van a tener que hacer algo, no sé de qué manera, ¿no? Pero, porque si lo tienen que llevar, yo le conté mi opinión, ¿no? A donde hoy en día debería ser una agencia de noticias, realmente tienen que sacar mucha gente. Pero en estos momentos, donde la verdad que quedarse sin laburo es un problema, hacerlo todo de golpe es un asesinato. La agencia pública de noticias tiene que volver a ser la aquella que dice, lo leí en Telam, entonces es verdadero. Y no como pasaron entre el kirchnerismo, es, lo leí en Telam, entonces es una operación política. Y que es encarado en el mundo Telam, de la televisión pública, de la radio pública, por un hombre al que yo llamo Canalla Lombardi, y que efectivamente se porta como tal. Este recorte de cientos de compañeros de Telam, y esta incitación a que los que quedan confronten con los que han sido despedidos, lo cual es una salvajada desde el punto de vista humano, sirve para calificar a Lombardi y a todos los que están en estos momentos en la agencia Telam. Es algo que no se puede admitir. Otro día perfecto. ¿Hasta dónde llega el nivel de bastardeo para un laburante que se acaba de quedar en la calle? Ya de por sí es una situación de mierda quedarte sin laburo. La segunda situación de mierda que tuvieron que pasar los laburantes de Telam esta semana es que además la justificación es que se los acuse de ser kirchneristas. Y la tercera situación de mierda que tuvieron que pasar fue un comunicado del directorio de la agencia estatal diciendo ha ganado el periodismo. Y estos 354, 355 personas que se han quedado en la calle, que se vayan a la mierda, es una manera de decirle jódanse, son la cloaca de vaya a saber quién sabe qué. Y para colmo tenemos una cantidad de comunicadores, de hombres que tienen muchos minutos de televisión, de radio, justificando cómo la gente se está quedando sin trabajo, diciendo bueno, durante el kirchnerismo la verdad que duplicaron la planta de Telam, la verdad que durante el kirchnerismo esto o durante el kirchnerismo lo otro. Y hasta incluso en algunos casos diciendo, bueno, la verdad que si quería hacer una agencia sobraba mucha gente. ¿Según quién? Casualmente, ese argumento es quien dice, o quien dijo, hace muy poco tiempo nomás, bueno, miren chicos, la verdad que tuvimos que tomar esta determinación y despedir 100 empleados de Vorterix porque si no, no podía seguir. Y podemos decir Vorterix como podemos decir Rock and Pop, como podemos América, decir América, Rivadavia, como podemos decir Rivadavia, Del Plata. Y Del Plata. Que mientras todo esto sucedía, ayer, antes de ayer, en Telam, hoy en Del Plata, también gente que iba a laburar, que venía remando desde hace mucho tiempo para poder cobrar su salario y su aguinaldo, hoy se quedó en la calle. Sí, el caso de Rock and Pop también es más paradigmático aún, porque la misma empresa que despidió casi 60 personas y está ahora en concurso preventivo de acreedores a través de Marcelo Figuli y una sociedad que tiene con Vila y La Mar en Coche, siguen comprando medios. Compraron Radio Colonia, compraron Blue. Vamos a escuchar la palabra de Cecilia Claps. Cecilia es delegada de Cipreva, de Radio Del Plata, que fue despedida en el día de hoy hace muy poquito tiempo fue mamá y se ha encontrado con esta situación en el día de hoy. Vamos a escuchar qué es lo que nos relataba, esto es lo que nos decía Cecilia Claps, delegada de Cipreva en Radio del Plata, que acaba de ser despedida. Bueno, en el día de hoy nos encontramos con que 42 compañeros de Radio del Plata no podíamos ingresar a la emisora porque nos encontrábamos despedidos. Esta situación se daba al llegar a la puerta y un personal de seguridad con una lista de nombres te decía que vos no podías ingresar y te daba un número de teléfono a donde comunicarte para empezar una negociación de indemnización. Lo que estamos denunciando es que nos acaban de echar a 42 trabajadores, o sea, al 45% de la planta, porque esto se suma a una primer tanda de 12 compañeros despedidos. Estamos sin salario y sin indemnización. Además se suma que tenemos una deuda salarial de 5 meses. Se nos deben sueldos, se nos deben aguinaldo, se nos deben cargas sociales, previsionales, se caen los aportes, los convenios con las obras sociales. Con lo cual estamos en una situación de desprotección absoluta. En el día de hoy se arrancó un paro a las 6 de la mañana para poder gestionar un acuerdo o para poder gestionar que los compañeros despedidos consigan cobrar. Esa era Cecilia Claps, delegada de Cipreva de Radio del Plata. Acaba de ser despedida también en el día de hoy. Y acá la pregunta es, cuando en otra época tenías un conflicto, te quedabas sin laburo o había una cantidad de despidos masivos, vos decías, bueno, puedo acudir al Ministerio de Trabajo, que se puede presentar en el caso de un privado, cuando te despedían, digamos, de una empresa privada, pues se puede presentar como un árbitro neutral para cuidar esos puestos de laburo, para que no sean tantos, para que se le paguen y para que se cuide a quien se estaba despidiendo, para velar que sea con algún tipo de justificación, bueno, y una serie de cuestiones. ¿De qué se amparan hoy? ¿Quiénes se han quedado despedidos del Plata en el día de hoy o de Telam en el día de ayer? Si es el mismo Estado, en este caso, el que está despidiendo. ¿Qué es lo que va a hacer Triaca para asegurar que los empleados de Telam tengan el tutelaje o las protecciones que alguien que se acaba de quedar sin laburo merece? En realidad, la gente del Plata forma parte de una empresa privada, o formaba parte de una empresa privada, es Electroingeniería, una empresa muy vinculada al gobierno anterior. Al kirchnerismo, sí. Y en definitiva, si hay que castigar a la empresa por vínculos espurios o demás, castiguen a la empresa y cuiden a los trabajadores. Yo me parece que, sin ningún lugar a dudas, desde los últimos 30 años, desde la vuelta de la democracia, este es el peor momento para el periodismo en la República Argentina, si además también tenemos en cuenta que la cantidad de medios, de portales en Índalo estaban con intenciones también de despedir a algunos trabajadores de diario registrado también, bueno, muchos diarios que han sido paseados. Me parece que es una situación muy delicada hoy para el periodismo en Argentina y para los trabajadores en general. Esto pasó esta semana y es muy, pero muy lamentable. Ahora Peyote Asesino. Está bien, ¿no? De Terraja, un disco del 98. Eran vanguardia en esa época, ¿eh? Peyote Asesino. Esta se llama Guacho. Escupo la bandera, me toco la manguera, quedo afuera. No pienso en la manera de volver a entrar. Nada en particular. Juega ese chupi mientras una grupi le saca el queso. Por eso me quedo de pie, miro la TV. Ahí ya no están ni Martín Caradagian ni el gran Satán Hussein. Solamente el nieto de Kwachai Ken, que francamente no lo hace muy bien. I gotta make it happen, aunque puede que me maten. Cause I've been here and I've been there. I'm going my way, I'm going to cualquier parte. Voy a mostrarte en dónde vas a sentar. Seven feet, yo, yeah. I mean, down in the ground where the hounds found me. me rasco. Todo me da asco y solo pienso en hacer la del gran Juan Ramón Carrasco. Jugar de parado como merece mientras la guita crece. Soy bruto, como bandame. Mírame, tócame, no te gusta mi cara. Yo soy como vos, por eso como arroz. Cada dos por dos. Aquí llegan esos pinches cachos. De yao, son de plátano macho. Parecen gabachos, güeros, mamones con cara de culeros. Como son los chupos, los trupos y los mando al agujero. Y después a la verga, se te sale la mierda. Ponete un tapón, estás cabrón, güey. ¿Qué miras? ¡Macho! Tengo una bala y puede ser para vos. ¿Qué miras? ¡Macho! Tengo una bala y puede ser para vos. Pasa en otro día perfecto. Está en las redes arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Lo que pasa en la semana pasa por otro día perfecto. Lunes. En época de mundial, Alejandro Dolina nos dio su mirada sobre el periodismo deportivo. No se puede hacer de la derrota deportiva una cosa culposa. Nadie tiene allí. ¿Y quién es el culpable de la derrota? No hay culpables en la derrota del fútbol. Porque no es un delito, ni actos que deban ser perdonados por un tribunal que supuestamente son todos los periodistas deportivos que están ahora en Rusia, que parece que son los fiscales morales de la nación y ante quienes deben responder los jugadores de fútbol, que además no solo deben responder ante los periodistas deportivos, sino que según dijo uno de ellos, los tienen que representar. Pero hay muchos muchachos que se han puesto en un lugar. A mí me parece un poco excesivo hacer un minuto de silencio. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos tipos? Otro día perfecto. Estos tipos se llaman Overkill en San Francisco. Pero hacen una bonita versión de una canción clásica de Johnny Cash. Seem to have a somber tone. Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down. Living on a hopeless, hungry side of town. Well, I wear it for the prisoner who's long paid for his crime, but is there because he's the victim of the times. I wear the black for those who've never read or listen to the words that Jesus said. Look down the road to happiness through love and charity. Why, I think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose. In our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back. Up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord is on their side. night. You'll never see me wear a suit of white. Well, I'd love to wear a rainbow. Overkill, una banda de heavy metal, haciendo una canción clásica de Johnny Cash en otro plan, ¿no? Men in Black, Overkill, sonando en la BP. Cada tanto, todos los viernes o viernes mediante, les llevamos el cuestionario perfecto a músicos, artistas, amigos nuestros, periodistas, escritores, en fin. Es el turno del árabe Ramil de Naranjos. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hola, soy el árabe de Naranjos y para mí el disco perfecto, y lo viene siendo desde hace un montón de tiempo, es Artaud, de Pescado Rabioso. Y para mí es el disco perfecto porque desde que pongo la primera canción no puedo parar de escuchar hasta la última. Justo que pensaba en vos, nena. Caí muerto. Superstición. Salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada. No solo tiene lo que me conmueve, que es una poética alucinante del Flaco Spinetta, sino tiene unos riffs increíbles y unos estados musicales que me hacen encontrarme conmigo en el océano de mi reflexión. Y para mí, el tema perfecto es un tema de Leonard Cohen, que se llama Dance to the End of Love. Me encanta. Cuando terminaban los shows de Naranjos, y ahora, a raíz de esto, lo vamos a volver a poner, ponemos ese tema. Me encanta la entrada de violines, los coros, los arreglos. Me parece una canción maravillosa, y sobre todo la letra. El artista perfecto es Aníbal Troilo. Me encanta Aníbal Troilo. Me encanta cómo orquestaba las canciones. Me parece que el dúo que él tuvo al comienzo con su primer cantante, con Fiorentino, fue de lo más alto del tango. Y después tuvo grandes cantantes como Edmundo Rivero, como el Tata Florial Ruiz. La aparición del Tano Marino también me parece maravillosa. Y tiene algo que no es muy conocido también, pero son las canciones que él hizo con Raúl Verón. A Raúl Verón se lo vincula con Miguel Caló, pero en un momento, en los años 50, Raúl Verón hace una escapada a la orquesta de Troilo. Me parece que tocaban por Brasil. Pero Aníbal Troilo, formidable. Quejas de bandoneón. Hay varias versiones de Quejas de bandoneón, pero hay una que ahora en este momento no te la podría decir exactamente, que es el bandoneón del tango. Fui el árabe Ramil de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. A todos los que hacen Otro Día Perfecto, a los que están al aire, a los que están atrás, a los que producen, a los que operan, y sobre todo a FM Tránsito, ¿no? El gran continente que alberga los refugios necesarios en este mundo radial. Salgo a ver qué pasa y voy rumbo a la estación. Paso por el cementerio en el peluca vive, dame tu amor. En mi voz también sale el sol. En mi voz también sale el sol. Naranjo sonando de pe en un ratito, tocan acá Morón en French y Rivadavia, en la Bartolina, muy cerquita de la radio, muy cerquita de la estación, pegadito a la estación, Naranjos gratis, tocando en vivo a medianoche en French y Rivadavia, ahí en Morón, así que si nos estás escuchando y tenés ganas, vale la pena verlos en vivo, te lo garantizo. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Qué linda canción, Sí, Patti Smith es una vieja conocida de esta columna porque allá por 1977, en un barrio podrido de Nueva York, al costado del río Hudson llamado el Bowery, en un reducto más podrido todavía llamado CBGB, y en el medio de una manga de patas sucias como Los Ramones, como Dead Boys, como Television, y alguna que otra rubia como Debbie Harry de Blondie, Patti Smith se ganó el pergamino de ser la madrina del punk. A pesar de que ella nunca usó cresta, nunca fue de la onda Sex Pistols, y era más hippie que otra cosa, pero por su actitud, por sus letras, por su combatividad, por su intransigencia, por su no dar el brazo a torcer con el sistema, con el mainstream y con los medios, fue abanderada del espíritu hazlo tú mismo que tenía el punk, y de algún modo la colocaron en ese lugar de la madrina del punk, más que nada porque estaba en el momento justo, en el lugar justo. Estamos hablando 75, 76, Nueva York, antes de que la cosa explotara en Londres del otro lado con The Clash y los Pistols. Más allá de eso, la mina siguió una carrera no tan prolífica, pero sí muy influencial, muy importante. Cada vez que Patti Smith hace algo, todos los medios lo levantan. Hace poquito estuvo aquí en Argentina tocando en el Centro Cultural Kirchner, dando además una especie de charla sobre toda su carrera artística. Y hoy nos vamos a referir a ella porque, si bien ya alguna vez comentamos su película Dream of Life, que cada tanto pasan en ISAT, y que de manera muy minuciosa recorre parte de su vida y su carrera. Y también comentamos aquel libro Cuando Éramos Niños, donde repasa su romance con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, del cual hablamos también hace un tiempo atrás, porque era muy pero muy extremo. Y si bien después se confesaría abiertamente gay y sería uno de los pioneros de la movida homosexual en Nueva York, en algún momento tuvo ahí un romance con Patti Smith. Acaba de sacar un nuevo libro, Patti, que no es su biografía conocida como Train M, que sacó hace un tiempo atrás. Son unos ensayos sobre escritura, pero antes de profundizar un poquito sobre este libro, vamos a escuchar un tema de Patti Smith para que todos aquellos tiernos cachorros del rock que no sepan de qué estamos hablando cuando decimos madrina del punk, escuchen a Cash. Una canción divina es esta, ¿eh? Casi por casualidad la estamos escuchando, ¿eh? Patti Smith, sonando de pe, estamos en vivo en la radio, ¿eh? It's blown. Marginal, siempre por los bordes de la industria discográfica, Patti Smith es única en su estilo, siempre por afuera, siempre manteniéndose al costado y tratando de no venderle el alma al diablo del rock and roll, a pesar de que rockeó y muchísimo durante décadas. Se acaba de editar en Argentina un libro llamado Devoción, que son ensayos sobre escritura de Patti Smith. Realmente es muy para fanáticos. De hecho, en Estados Unidos fue editado por una editorial universitaria, o sea, muy bajo perfil, muy indie todo. Pero todos aquellos que sean devotos de la autora de aquel glorioso disco llamado Horses, es recomendable porque entre algunas ficciones y algunos comentarios sobre la realidad te vas enterando de una mina que además es muy combativa, muy filosa, muy de puño en alto y de no dejar pasar la cruda realidad que se está viviendo hoy en el mundo. Porque, insisto, más allá de estilos, de música, de distorsión, de pedales, de acordes, de machaques, Patti Smith es la madrina del punk por una cuestión de posición política y actitud más que por una cuestión musical. Así que todos aquellos que les interese, además de tener ahí a disposición Train M, donde sí se van a encontrar la biografía, una autobiografía, digamos, hecha y derecha de un artista contando su historia y sus memorias, este libro de Devoción es un poco más etéreo, más cultural, más un ensayo sobre la escritura, la realidad y donde se anima también a algunas ficciones. Les repito que pueden ver Dream of Life, también una muy buena película, muy detallista, muy minuciosa, muy larga, que por momentos te mete en el borseguí de Patti Smith. Si querés estar ahí adentro, vela, si no, bueno, la podés dejar pasar. Y también aquel libro Cuando Éramos Jóvenes, que más allá de reflejar su romance con Robert Mapplethorpe, es una pintura, una foto de época de lo que era la convulsionada y podrida Nueva York de finales de los 70. Si no, escuchá este tema de aquella época llamado Rock and Roll Nigger. suffered understands suffering and thereby extend their hand. The storm that brings harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Musulmanes, venimos a buscar terroristas. Quitaré de sus mentes toda ansiedad. Bien hecho, Sara. Ahora vayamos a la taberna. Dejemos algo claro, pinche actor Sete. No confío en ti. Si nos traicionas, te arrancaré las bolas y te las meteré en el culo. Y la próxima vez que cagues, te cagarás en tus bolas, ¿entiendes? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué quieres? ¡Bájale de huevos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿No ven que eso es lo que los terroristas quieren que hagamos? La guerra es allá, amigos. Allá afuera. ¡Contrólense! Otro día perfecto. Una banda a la que durante años miré de costado, acaban de editar un nuevo disco. Esta vez lograron captar mi atención, ¿no? Se trata del nuevo de Panic at the Disco, aparecido hace una semana nomás, ¿eh? El disco es Pray for the Wicked. Y suena más o menos de este modo, ¿eh? Los tipos tienen 6 discos editados en las pistas, incluyendo este que te mostramos hoy. Sigue al frente el tal Brendon Urie, el único miembro original del grupo que continúa y que toca la mayoría de instrumentos en las 11 canciones que presenta Pray for the Wicked, lo nuevo de Panic at the Disco. Nos quedamos con esta que se llama Dancing's Not a Crime. You're a sweet talker, but darling, what you gonna say now? The midnight marauders, how you never come down, never come down. You can't take me anywhere, anywhere. You can't take me anywhere, anywhere. I'm still uninvited, I'm still gonna light it. I'm going insane and I don't care. Whatever they tell you, guilty as charged, guilty as charged. We could be wanted, yeah. But darling, don't be throwing shade now. Don't call me sick, California. If you add another altar, just give me your vows, give me your vows, yeah. You can't take me anywhere, anywhere. You can't take me anywhere, anywhere. I'm still uninvited, I'm still gonna light it. I'm going insane and I don't care. Whatever they tell you. Otro día perfecto. Han pasado apenas minutos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 17 de Otro Día Perfecto. En un viernes negro, oscuro, cada vez más negro, cada vez más oscuro, ¿eh? Como el futuro. A la mitad del programa de hoy, vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito en 93.9. Nos escuchás también en tu tableta, tu teléfono, con una aplicación muy sencilla que se llama TuneIn, pones en Tránsito FM y también estamos allí, ¿eh? Podés seguirnos en Twitter, somos @deperradio, también en Instagram, somos Otro Día Perfecto, en Facebook y en Spotify, digo bien. Instagram lo dije hace un ratito. Nos podés encontrar todos los programas, la música de todos los programas, la vamos compartiendo semana a semana. En un rato vamos a estar hablando de George Michael, ídolo del pop internacional, que antes de morir el 25 de diciembre de 2016, lo último que hizo fue dejar su voz grabada para el documental Freedom, del cual vamos a estar hablando en un rato. Se vienen unas semanas muy intensas en el Senado de la Nación, porque hace un par de semanas atrás, cuando arrancaba el Mundial, se aprobaba en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para legalizar el aborto. Esta semana quedó definido cuándo se va a votar en el Senado, así que vamos a hablar un poco de eso. De aquí hasta las 12 también vamos a estar contándote algunas cositas acerca de los 50 años de A Saucer Full of Secrets, el segundo y mágico disco de Pink Floyd. También vamos a repasar y picotear a algunos artistas de Francia a tono con el espíritu mundialista que nos está envolviendo. Lo hicimos con Islandia, lo hicimos con Croacia, lo hicimos con Nigeria y lo vamos a hacer con Francia. Esperemos poder hacerlo con alguien más la semana que viene, ¿no? Ahora sumo. Desde Llegando los Monos del 86... en la que las bandas tocaban en obras. Sumo en ODP a 7 minutos de las 11 de la noche. Esto es Erwin. I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern. Hey! Cada vez que compraba hierba, estaba comprando para 4 o 5 personas. Finalmente me dije, al diablo con todo esto, estoy enriqueciendo a esta perra. Ella no hacía nada, ni siquiera tenía que conocer a esta gente. Yo estaba haciendo todo el trabajo. Eso se convirtió en un fastidio. La gente me llamaba todo el tiempo. No podía ni rentar un video sin que interrumpieran 6 malditas veces. Oye, ¿cuándo conseguirás la próxima vez? ¡Pregúntale a tu abuela! Estoy tratando de ver los chicos perdidos. Cuando consiga te llamaré. Luego vienen estos drogadictos tacaños. Son mis amigos y todo eso, pero igual. Lo tengo dividido en bolsas de $60 de mercancía. Querían $10 y dividirla era un fastidio tamaño familiar. Ni siquiera sé cómo se ve un paquete de $10. Otro día perfecto. 50 años es mucho tiempo, ¿eh? Créeme que es un montón. Hace casi exactamente 50 años se editaba un disco mítico a esta altura, el segundo de Pink Floyd. It's awfully considerate of you to think of me here. And I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. And I never knew the moon could be so big. And I never knew the moon could be so blue. And I'm grateful that you threw away my old shoes and brought me here instead dressed in red. And I'm wondering who could be right. A esa altura, Syd Barrett, líder creativo de la banda, ya estaba barranca abajo. Es por eso que se producen dos hechos fundamentales en la historia de Floyd. Ingresa David Gilmour como guitarrista y es Roger Waters quien toma el control creativo de la banda. Por un breve periodo estuvieron integrados por los 5: Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright, Nick Mason y Syd Barrett. A Saucer Full of Secrets, tal el nombre del disco, fue grabado en medio de la decisión del grupo de echar a Syd Barrett. Es el único disco de estudio de Pink Floyd en el que aparecen los 5 miembros. Los tipos se metieron en los estudios Abbey Road y sacaron de la galera un producto deforme, en realidad absolutamente experimental, que los llevaría a una nueva dimensión musical a partir de allí. Para ciertos fundamentalistas de aquellos años, hablamos de 1968, consideran que el primer disco de Floyd fue insuperable y que A Saucer Full of Secrets es un trabajo mediocre, con una producción que no brilla y aburrido en general. Para el resto de los mortales, entre los que me incluyo, no hay discos mediocres en la carrera de Pink Floyd. A Saucer Full of Secrets, el segundo disco de Pink Floyd, está cumpliendo 50 años, así que hoy le dedicamos un ratito para contarte algunas cosas y presentártelo por si no lo conocías. Saucer Full of Secrets, el segundo disco de Pink Floyd, que está cumpliendo 50 años, incluye 7 canciones: Let There Be More Light, Remember a Day, Set the Controls, For the Earth of the Sun, Corporal Clegg, A Saucer Full of Secrets, See So y Jack Van Blues. De todas ellas, nosotros decidimos quedarnos con esto. Thank you. Perfecto. Al proyecto para legalizar el aborto. A ver, te contamos lo que pasó ayer en el Senado, que es importante. Finalmente, en comisiones arranca el martes que viene el debate. Va a ser en 3 comisiones, no en 4. Como quería Gabriela Michetti, el peronismo y cierto sector de Cambiemos le dijo: mirá, a presupuesto no lo mandes, mantengamos los acuerdos que habíamos hablado. Se va a debatir en un plenario de comisiones, es decir, las 3 juntas, salud, justicia y asuntos constitucionales. Son 72 senadores. Hay 35 que están en favor de votar el aborto. Pero dentro de esos 35, hay 4 o 5 que dicen, bueno, nosotros estamos en favor del aborto, pero también son atendibles las modificaciones que piden algunos al proyecto que vino de diputados. Si lo reforman, tiene que volver a diputados. Yo tuve la posibilidad de vivir. A mí nadie me coartó la vida. En ningún momento, ¿no es cierto?, de mi existencia, fui eliminada. Y en ningún momento de mi existencia alguien dijo, no va a vivir. ¿Está aprobado esto, prospera o va a haber un veto? No va a haber un veto. Eso ya está definido por el presidente, que sencillamente lo que ha dicho el presidente en el tema del aborto es que la sociedad tome la decisión que quiera tomar la sociedad. Y el presidente no va a imponer su punto de vista personal por sobre el de la sociedad. Un debate que va a durar 3 semanas. El 8, como esté el debate, se vota en el recinto por sí o por no, es decir, o con modificaciones. Si se aprueba sin modificaciones, se convierte en ley. Si se aprueba con modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Bueno. Si en el caso de que se vota por sí o por no y hay empate, Gabriela Michetti vota en contra, ya lo aclaró. O sea, todavía no se sabe bien qué va a votar la mayoría de los senadores. El martes, en comisiones, empieza el debate. Otro día perfecto. Esta semana comenzó a definirse la suerte del proyecto que ya cuenta con media sanción para legalizar el aborto. ¿Por qué? Porque cuando fue girado desde la Cámara de Diputados, Gabriela Michetti había establecido que vaya a una serie de comisiones y que se trate por separado. A partir de ahí hubo un pedido de algunos sectores de la oposición para que haga un plenario de sesiones, esto es, que sesionen todas las comisiones a la vez para agilizar el tratamiento. Y una de las comisiones a las que le había girado la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, era la Comisión de Presupuesto. Muchos se oponían a esa cuestión, algo que no se llegó a un acuerdo en la previa y por lo tanto se llevó esa discusión al recinto. Al ver que el oficialismo iba a perder esa discusión sobre a qué comisiones votarse, se votó por unanimidad que pase a la Comisión de Salud, de Asuntos Constitucionales y no así a la Comisión de Presupuesto. Se fijó como fecha para darse un dictamen sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción el 1 de agosto y una semana después, el 8 de agosto, se va a tratar en el recinto el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina. Con lo cual habrá de debate un mes mucho más corto de lo que fue en la Cámara de Diputados, precisamente porque muchos senadores dijeron, bueno, la verdad es que se viene discutiendo desde hace mucho, hemos escuchado un montón de opiniones válidas en todo el debate que se dio en la Cámara de Diputados. Me parece que a los senadores no le hace falta seguir incorporando visiones porque ya hemos tenido un montón a favor y en contra, y entonces es por eso que el debate será mucho más acotado en el tiempo. La diferencia sobre esto es que el oficialismo va a presentar un proyecto alternativo, algo que en Diputados no pasó, porque Pichetto va a presentar un proyecto que dice que una mujer que quiere interrumpir su embarazo le puede pedir a un juez que sea más benevolente con la condena que le puede dar para interrumpir su embarazo. Eso es más o menos lo que dice el proyecto alternativo que va a presentar Pichetto. Con lo cual, acá diría, bueno, la verdad es un proyecto que dice que nada va a cambiar prácticamente. Bueno, lo cierto es que será un poco más compleja la discusión en ese sentido, porque también hay algunos que quieren votar a favor, pero quieren que también el proyecto tenga algunas modificaciones. Si se aprueba con modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Origen, esto sería a la Cámara de Diputados, para que se vuelva a tratar el proyecto. Con lo cual, sería estirar todavía más, digamos, la posibilidad de que se convierta en ley. Y después está el tema de los objetores de conciencia, que me parece que en tanto personas o casos particulares no me parece mal que exista. Lo que pasa es que hay una traba que quieren introducir también, que es que las instituciones puedan ser tener la posibilidad de ser objetores de conciencia. Institucionalmente no se puede hacer. Digo, las instituciones tienen que cumplir la ley. En este caso, una clínica, así como se quiere plantear, digamos, de que algunas instituciones sean objetoras de conciencia, alguna clínica podría decir, bueno, acá en esta clínica no hacemos ningún tipo de aborto. Lo cierto es que el Estado no puede tomar esa decisión. No puede tomar esa decisión. Y lo que tiene que asegurar es que haya un médico o un grupo de médicos en algún hospital público para que puedan avanzar con el procedimiento. Lo cierto es que va a ser los cálculos más pesimistas dicen que el rechazo a la ley tiene dos votos por encima de la aprobación. Los cálculos más optimistas dicen que se aprueba la ley por 2 votos de diferencia. Me parece que lo que muestra esto es que hoy, a un mes, un poquito más de un mes, para que se trate la ley para legalizar el aborto, está muy peleada la cosa. Esto no significa que la cuestión ya esté saltada, sino que será un mes muy importante para ver en definitiva qué es lo que va a pasar el 8 cuando se vote en el recinto. Esto es Plasivo, acústico en vivo, haciendo una canción divina de los Pixies. Divina, ¿eh? Me encanta esta canción. Son las 11:30 de la noche, estamos haciendo radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. La sigo haciendo un clásico de los Pixies, ¿eh? Where is my mind? En la semana. Pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. La vicepresidenta Gabriela Michetti demostró que siempre está pensando cómo resolver los grandes problemas de los argentinos. Les pido a todos que se vayan identificando, así ya podemos hacer pasar al jefe de gabinete. Ay, el quilombo que tengo en esta cartera, Dios mío. Tengo urgente que cambiarla y empezar a... Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. La actriz Verónica Ginás hizo una perfecta síntesis de la hipocresía argentina. ¡Dale, corrí, corrí, corrí, nanito de jardín! ¡Dale, corre con lo que ganás, con lo que te pago, con mis impuestos, dale! ¡No, no, no, negro de mierda, no! ¡Ojalá te hubieran comido los cocodrilos en ese país de mierda que vivís! ¡Me cago en la libertad de vientre, ni para esclavos! ¡Dale! dale, dale, dale, dale, dale, corre, corre, corre, vamos, Argentina, vamos. No, malnutrido de mierda, hijo de puta. Ojalá te muera, técnico, ese técnico se viste como el orto, la puta que te parió. San Pachota y la puta madre. Dale, dale, dale, dale. ¡Argentina, carajo! Otro día perfecto. Dentro de los milagros posibles estaba la posibilidad de pasar a octavos en el Mundial. Si lo hicimos con Islandia, con Croacia y con Nigeria, ¿no lo vamos a hacer con Francia? Solo para entretenernos un rato y mostrarte algunos artistas interesantes del inmenso mundo musical francés. Sin rigor histórico ni orden de importancia, ¿eh? Porque nos gusta y porque tenemos el Mundial como excusa. Solo evitamos caer en los más predecibles y habituales. Un poco de rock francés. Seguimos con la selección a través de algunos artistas de los países a los que nos toca enfrentar. Esto es Noir Désir. Rock francés sonando de pe. C'est comme la fin du siècle, on aura tout compris, même les shérifs, ce qu'on achète, on les distingue mal des bandits, on a tout eu. Ce fut un siècle formidable, quelques malentendus, seulement des histoires, des histoires. Garde les yeux ouverts. Je veux que tout aille bien, c'est comme ce fumet rouge-orange. Des rubans qui s'étranglent autour de mon cou, c'est étrange, on pourrait brûler. Esto que suena se llama Noir Désir y ya no existen. Tuvieron sus 15 minutos de gloria en Francia, editando algunos discos entre 1987 y 2001. Estos se llaman Silmarils, mezclan rock y hip hop, entre otros mejunjes, ¿eh? Existen como bandas del 89 y tienen 5 discos editados. Un poco de rock francés sonando de pe, Silmarils, esta se llama Karma. Je suis l'éponge, le buvard, un alcoolique unanime, un être à part aux frontières de la débine. La marque de mon sang est dans tous les bars. Je suis le moins des poivrons, il paraît même que je suis vicelard. J'essaie de changer, d'arrêter la déglingue. Par ma faute, c'est cette bouteille qui me fait du gringue. Pure malte ou pure meuf, meilleur à 16 ans. Le show business a fait de moi un endurant. Life is so beautiful, and I say that I don't wanna die. Je travaille mon karma. Con el Mundial como excusa y poniendo a los rivales de Argentina por delante, es que hace algunos programas ya repasamos artistas de Islandia, Croacia y Nigeria. Hoy le toca a Francia, que como todo el mundo sabe tiene un universo musical ilimitado, ¿eh? De manera que nos dedicamos a repasar solo 4 o 5, intentando evitar a los más obvios como Mano Negra, Air, Phoenix o Charlotte Gainsbourg, por nombrar a los más conocidos. Esto se llama Luke. Están activos desde 1998 y tienen 5 discos dando vueltas por ahí, ¿eh? Esta se llama Soledad. J'aime ta vie alors aime la mienne. Dis-le à l'âme qui décède que l'on n'en revient pas. Au fond de nous, la ville est un désert. Sous les regards des canonnières, ne te retourne pas. Souris ou saigne, souris ou drame, la tête en arrière. Soledad, souris aux hommes, souris aux flammes, la tête en arrière. Soledad. Breve repaso por artistas de rock y pop francés con el Mundial como excusa. Estos que empiezan a sonar se llaman Superbus. Tienen 6 discos editados entre 2002 y 2016. Esta canción es del 5º disco, que se llama Sunset, y es de 2012. Superbus sonando en ODP. Esto es Get Real. Hasta acá llegamos mostrándote algunas bandas francesas empapados de la impronta mundialista. Pues nos tocó Francia y nos toca mañana en la cancha. Escuchamos a Noir Désir, Silmarils, Luke y Superbus. Nos quedamos con esta. Se llaman Aston Villa. desde un disco llamado Strange del 2002. Un poco de rock francés, esto es Wash My Soul. Si j'étais resté libre, comme j'étais fait pour l'être, je t'aurais fait le bien, à moi aussi peut-être. Si j'étais invisible, tout puissant comme les dieux, mais j'ai eu la faiblesse. Dis, crois, un peu. Wash my soul. Wash my soul. Moins sourd des yeux. Wash my soul. Wash my soul. Wash my soul. Éblouis-moi, ma sœur. Fais-moi sauter les peurs qui escortent. Otro día perfecto. Palacios, lo más probable es que a partir de ahora te toquen vivir un par de situaciones violentas. Ya te vas a ir dando cuenta dónde estás. No te preocupes, no te van a matar. No trates de escapar, no seas boludo. Te vas a lastimar. Otro día perfecto. Ay, dame un beso. Cuyote. Bueno, ya está bien. ¿Preferís este o preferís Este, olvídate. Me gusta más. La cuestión es que George Michael invadió la televisión mundial con unos mini shorts rosaditos muy ajustados en el video de esta canción llamada Despertame cuando te vayas, con el dúo Pop Wham, que durante los 80 hicieron estragos. O sea, realmente fueron muy famosos, vendieron millonadas, giraron por todo el mundo y se comieron a cuanto andaba por ahí suelto. La cuestión es que en un momento George Michael decidió que ya era demasiado, la limó después de ganar premios a WAR, de ganar Emmys, Gardeles y Grafitis. Decidió que ya era suficiente y se decidió a tener una carrera solista que también fue muy exitosa porque tuvo muchísimos hits como Freedom y algunos discos. Faith. Algunos... Salió un poco de esto, ¿no? ¿Cómo? Salió de esto. Sí, salió. Ponele, se puso más noventas, uh-huh. Un poco más guitarrero, ahí como lo tenemos acá. Pero siempre dentro de un estilo muy, pero muy, muy, muy pop. La cuestión es que hace no mucho tiempo atrás, 25 de diciembre de 2016, George Michael cayó en una volteada donde cayeron Prince, donde también David Bowie. Se fue sin saludar. Se fue sin saludar, tempranamente y de una forma bastante misteriosa. Pero lo último que hizo prácticamente a nivel profesional antes de quedarla fue grabar las voces para este documental llamado Freedom, que están pasando hoy por hoy en DirecTV. Y que es interesante desde el punto de vista de analizar la carrera de un astro pop con todas las vicisitudes que ello tiene, porque el tipo realmente derrapó y le dio contra todo el guarray que le pusieron adelante, y aún así, más o menos, más allá de aparte de toda la cuestión de ser un pionero de la estética gay en un momento donde todavía no estaba muy consensuado y que pagó el precio de ello también. Tuvo problemas con las drogas, tuvo problemas de amor, lo estafaron, la verdad que le pasó absolutamente de todo a George Michael. Y en este documental de casi dos horitas llamado Freedom, que te podés encontrar en DirecTV y donde te vas a encontrar desde Tony Bennett hasta Naomi Campbell o Liam Gallagher de los Oasis, dando su testimonio, hablando, a veces bien, a veces mal. Generalmente, como es un documental casi como bioautorizada, generalmente sale bastante bien parado, pero no le elude, no le quita el culo a la jeringa a temas bastante escabrosos como sexualidades, drogas y demás. Así que todos aquellos fanáticos del pop o curiosos en general, véanse este documental llamado Freedom, porque está bien, es bastante recomendable y no solo de metal iraquí vive el hombre, así que aquí lo reportamos. Cuando este pibe se ganó mi respeto fue el 20 de abril de 1992, cuando a 5 meses de la muerte de Freddie Mercury se hizo aquel festival en el estadio Wembley Arena para rendirle homenaje, donde pasó la crema innata artística del momento del rock, el pop y demás. Ahí George Michael le puso el cuerpo y la garganta a un temazo llamado Somebody to Love You. Vamos a escuchar esa versión en vivo. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Each morning I get up, I die. Can't understand all my feet. Take a look in the mirror and I cry. Lord, what are you doing to me? I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief. Lord, somebody, somebody, somebody, somebody, can anybody find me somebody to love? Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Hugo Moyano se despachó con todo y dijo que son el gobierno del fondo. Ellos nos han llevado a esta situación extrema y lo hacen convencidos o obligados o no sé de qué forma, porque ellos mismos descaradamente dicen que está todo mejor, que se han creado tantos puestos de trabajo, que ha mejorado esto, y todo no es cierto, esto es mentira. Entonces enardece más a la gente, le da más bronca a la gente, porque además de llevar a la práctica una política de hambre, quieren decir lo contrario, y es como que si estuvieran riendo de la gente. Son un instrumento del poder, se han entregado al Fondo Monetario, es un gobierno del fondo. Otro Día Perfecto. En tres minutitos terminamos, nos empezamos a ir como todos los viernes. Antes de irnos, Freites te regala un reggae. Este se llama Jimmy Cliff, legendario artista, haciendo una canción de los Clash. ¿Te acordás de The Guns of Brixton? When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Well, the money seems good and your life, you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. ¡Estamos en esto! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, tengo un maldito problema, un asqueroso problema. Con cualquier loco del gatillo que casi logra que me maten. ¿De qué diablos estás hablando? ¡De tu festival de balazos! ¡En la joyería, ¿recuerdas? Ah, que se pudran. Hicieron sonar las alarmas. Ellos se lo merecían. ¡Casi me matas! ¡Idiota! Otro día perfecto. Nos empezamos a ir, son las 12 de la noche exactamente. Sí.